llega a implantar, te pregunto, Enrique, si se llega a implantar esta unidad didáctica en los currículum, donde se refiera a la historia verdadera con todas sus consecuencias, teniendo en cuenta que hay una gran cantidad de centros privados concertados, dependientes de privados y concertados, que dependen fundamentalmente de la Iglesia Católica, ¿piensas que realmente se desarrollarán? Se resistirán, pero claro, depende lo que se quiera hacer políticamente. Es decir, si la Administración Educativa hace lo que ha hecho el Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda, y manda inspección, como lo ha hecho, y encuentra esa situación, les obligará, ciertamente. Lo que pasa es que no sé realmente si va a haber esa voluntad política. ¿Por qué? Por dos razones. Una fundamental es que ahora mismo la anterior ministra y la actual, todavía más, aboga por mantener los centros concertados, que es otra anomalía en Europa que mantenemos aquí en España. Es decir, es la mayor fuente de segregación de este país realmente en la etapa educativa. Es decir, mantenemos una segregación por clase social y realmente detrás de esas reivindicaciones de libre elección de centro, lo que hay es no querer que los propios hijos se mezclen con los hijos de otras clases sociales. Claro, si esto se sigue manteniendo y se sigue aupando y promocionando, bueno, pues vemos que hay un débil interés porque esos centros concertados apliquen las medidas educativas que se dictan a nivel general. Por otra parte, es que la propia ley, la nueva ley, también es muy light en este sentido, es decir, es muy indefinida. De hecho, si rebuscamos en la LOLOE, la nueva ley educativa actualmente vigente, la memoria democrática queda reducida a la disposición adicional cuadragésimo primera. Y además, esa disposición adicional lo único que dice es que la comunidad educativa tenga un conocimiento profundo de la historia de la democracia. Claro, ¿qué está hablando ahí? Únicamente el aprendizaje de, y cito literalmente, valores que sustentan la democracia y los derechos humanos. Si os dais cuenta, esos términos, valores democráticos, historia de la democracia, son términos genéricos muy interpretables, no concretan. Sin embargo, esa misma ley sí que concreta y cita expresamente que tiene que conocer el holocausto judío. Por eso, lo que están abundando es en algo que hemos encontrado en la investigación actual, que los alumnos y alumnas que salen de la educación, después de pasar el periodo educativo escolar en España, nuestros alumnos y alumnas saben más del nazismo que del franquismo. Claro, en ese sentido, lo que vemos es que va a haber una resistencia fuerte de estos centros, sobre todo los regidos por la Iglesia Católica, pero no nos olvidemos que todos los demás son empresas y también son cercanos a la patronal, por lo tanto, de una ideología profundamente neoconservadora, cuando no neofascista. Lógicamente, lo que van es a resistirse y va a depender de si hay voluntad política o no de aplicar la ley. Y también, perdona, Enrique, también igual el tema de que están en las editoriales de libros también puede suponer un gran impedimento, ¿no? ¿Te quiere decir la representación de la Iglesia en las editoriales? ¿O estoy equivocada? Efectivamente. Claramente es esto. ¿Por qué? Porque el currículum, una cosa es lo que se plantea a nivel estatal, otra cosa es se concreta luego cada comunidad autónoma porque tiene las competencias transferidas y luego cada centro a su vez tiene una cierta autonomía para priorizar, etcétera. Pero al final el currículum concreto lo establecen los libros de texto porque es en torno al cual está vehiculado el trabajo educativo al 99% mayoritariamente, excepto en infantil posiblemente, pero en todos los demás niveles está prácticamente en torno al libro de texto. Y claro, el libro de texto los controlan cinco grandes editoriales muy vinculadas, varias de ellas a la Iglesia Católica, que tienen una ideología muy concreta, los grupos que hay detrás. y responden a los intereses de quienes las manejan. Con lo cual, al final, bueno, veremos lo que se plasma, pero ahí sí que puede haber un control. Esto pasa siempre. Tú puedes resistirte, tú puedes eso, pero sí, la ley establece un campo de juego, es mucho más fácil que avancemos en ese sentido. Hasta ahora, como no había establecido ninguna medida legal, se amparaban en que no tenían por qué hacerlo. Uh-huh. Bueno,